Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bright, bright time.

Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza, las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, carmadictos? ¿Cómo estáis todos vosotros? Bienvenidos, un nuevo programa ha comenzado un pelín más tarde, pero nada, ajustaros a la silla, subid la centralita que aquí comienza. Good Karma Radio Show, ¿qué tal? ¡Hey! Pero ¿cómo estamos, niños? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, no importa lo que nos ha pasado, el tráfico nos ha pasado, la vida nos ha pasado. ¿Cómo estás, Brix? Bien, bien. Me di cuenta que no sirvo para remisero ni para trabajar en Uber, ¿eh? Pero no, pero que no sirve este niño, pero me va a dar un heart attack. Pero bueno, vamos ahí a tope porque estamos mega atrasados, pero el pulpo nos ha salvado las papas. Hola, pulpo, ¿cómo estáis? Ahí sacude sus tentaculacos. ¿Qué tal, pulpo? Niño, vamos a decir las redes. Pueden comunicarse al WhatsApp, ¿sí? Que es 11-6400-7047. ¡Bravo! ¡Aplausos que me lo ha aprendido! ¡Bravo! ¡Vamos! 11-6400-7047. Podéis enviaros todo lo que queráis. Y también pueden escucharlos a través de la web. De Radio Box, que es... Eso, que no me la sé. www.fmradiobox.com. O si prefieren, nos pueden mandar mensajes también a través de la app de Radio Box, que como todos ustedes saben, gracias a ese botón mágico nos pueden mandar todo lo que quieran. Por supuesto, y si quieren enviar dolarucos, el Z saben que le viene mucho más que bien. También nos pueden buscar en Facebook, Instagram y el YouTube como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado, mi niño? Me parece que en el Twitter, Z. ¿Por qué le hemos puesto Good Karma Radio 1? ¿Por qué? Porque somos los putos amos. Eso, me salió el prrrr y me he hecho acordar. Nada, la hemos dejado ahí. Pero bueno, así que quiero, antes que seguir con el segmento de lo bonito que escuchamos de fondo, dedicar un muy, pero muy feliz cumple a nuestra querida Sabrina de Rosario, que habéis cumplido años. ¡Eso! 28 añicos habéis cumplido y no le he saludado porque justo ha quedado entre medio. He estado el fin de semana en Rosario, el pasado. Felicitaciones. Y hemos festejado su cumple junto con el de señorita Corin. Así que nada, enviado ese saludaco de cumple, también un besaco a mi querido Gabriel, que hoy sí cumple años. Así que también cumple 28. Todos somos de la generación de los 28. Muy bien. Zeta, yo quería dedicar el programa para alguien muy especial. Dale, que lo dediques, niño. un programa especial el día de hoy para Dani Contreras. Ah, sí, Dani Contreras, que se nos ha ido, así que dedicado a él y a toda su familia. Así es. Un gran fan. Sí, nada, eso. Bueno, la vida continúa, todo nuestro amor para la familia y el programa dedicado. El programa íntegro es para... Estáis para... todos allí arriba con Marí, esperando a alguno de nosotros. El Brick se va a ir primero porque le voy a cortar la cabeza si me hace retrasar una vez más. Sí, vamos ahora a lo que nos compete, mi niño. Pero ¿qué estamos escuchando de fondo? Y que me encanta. Pero que yo no sé cantar, pero que él lo hace mucho más que bien. Lo que estamos escuchando es un niño que se llama Luke Bonkam. Ya me encanta el nombre. Tiene un nombre así muy artístico. ¿Cómo he llegado a este niño? Cuenta. así, porque al Z como que le gusta mucho todo lo que es artista independiente, y estaba escuchando algo en Spotify y vieron cuando aparece "quizás esto te pueda interesar", y sí que me interesó, niño, porque lo que vamos a escuchar ahora es un temazo. Se llama Heart After Heart y no quiero spoilear mucho, pero a lo que voy, ¿por qué Bricks? El tema me capturó de inicio. El tema arranca con un niño poniendo un cassette en un Walkman, y yo cuando escuché eso dije, ala, esto va a flipar, porque va a ir a tope 80s, y todos saben que a mí los 80s me encantan, me parece una de las escenas del pop mejor que ha sucedido. El pop de los 80 ha sido impecable a mi gusto. Sí, por supuesto. Bueno, arranca el tema y sí, te lleva bien arriba, bien popero, bien ochentoso, y vuelve a tener el guiño del cassette cuando va a explotar el primer estribillo. Se corta y da vuelta el cassette en el Walkman. Sí. Y arranca el estribillo. Me ha parecido una genialidad. Sinceramente lo he escuchado muchísimo y me ha sorprendido. Me conecté con este niño porque tenía que saber de dónde era, cómo era, por qué hacía música. Es un niño que ha empezado a hacer música desde muy pequeño, sí. Muy peque. A los 14 ya tocaba bajo, guitarra, ukelele, teclado, canta, lo hace todo. Produce, compone, nada. Ah, bueno, multiorquestal. Sí, pensé que iba a decir multiorgásmico y a mí ya me estaba dando algo, porque con el bonito nombre que tiene. No solamente eso, habéis hecho una gira en 2019 con una banda que se llamaba Intimate Stranger. Ajá. Y habéis ido a Alemania, Suecia, Bulgaria, Croacia, bueno. Y no sé cuánto país más. Y dijo, cuando lo agarra la pandemia, dijo, pero tengo que tomar un poco de confianza en mí y lanzar mis propios temas. Y así lo ha hecho. Creo que tiene 4 singles editados en Spotify. Lo que escuchamos de cortina se llama Late Hours. Me parece fantástico. Creo que así como tú traes estos niños que también hacen música, cantan bien, lo hacen desde un ordenador quizás o tocando instrumentos, sí. Creo que hay mucha gente joven que hace muy, pero muy buena música. Y atentos con el Luke Von Kamp, porque para mí es un niño que se las trae. Lo tiene todo, para mí es un hitmaker, porque de los 4 singles me gustan todos. Bueno, mucha expectativa, sí. Entonces a mirar ahí. Sí, el After Heart, Heart After Heart, que es lo que vamos a escuchar ahora, pero que se lo gasté. Así que sí, tiene muchas escuchas en Spotify este mes desde Argentina, porque el Z ahí le está dando play una y otra vez. Bueno, pero y acá en la radio se va a disfrutar más con el sonido de acá. Por supuesto. Así que me voy a dejar de tanto parloteo. Y una cosa que no dije, atento, porque si bien el niño canta en inglés, es de Chile, es un hermano chileno. Y es lo que más me sorprendió. Me parece fantástico que con sus 21 añicos haga música como la hace. Vuelvo a lo mismo, es un hitmaker. Atentos a todos, así que vamos con Luke Von Kamp haciendo Heart After Heart.

esperamos su nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero cómo me gusta, pero cómo me gusta. ¿A quién no? ¿A quién no? Hasta el pulpo está ahí como loco. primer estreno del día. La semana pasada les había comentado sobre la... Esa señorita Corín que ríe sin parar. La semana pasada les había comentado sobre la expectativa que había. La expectativa que había en la industria de la música y la locura por parte de las redes y los fanáticos por el regreso de Adele después de 6 años, Zeta, de inactividad. Muy bien, lo he visto en las news. Sí. En nuestro spot. Por supuesto. El día de ayer finalmente se estrenó. Escribió. Sí. Lo ha escrito ayer y lo ha editado ayer. Todo es la señora multifacética. Tasking. Iba a decir multiorgásica. Pobre Adele, que ha tenido un niño. Easy on Me se llama el single. Es el primer tema liberado que acompaña su videoclip, que ya se encuentra colgado en todas las plataformas digitales, que por cierto está muy bueno. Tiene un guiño interesante que está filmado en la misma casa, en la de otro videoclip muy conocido de Adele. Creo que es el de Hello, si no me equivoco. Este es el... Recalculando. Vamos. Recalculando. Ahí vamos. Que es el primer single que conocemos del álbum, que va a salir el próximo 19 de noviembre. Siempre fiel a las baladas. Sí. A ver, tiene muy lindo piano, la voz excelente de Adele. Yo esperaba quizás un poco más, pero tiene... ¿Un poco más de qué, niña? Para si Adele es piano y voz. Claro, bueno, eso es su esencia. Ahí pero, está. ¿Pero qué quieres? ¿Que sea Madonna? ¿Que saque un pecho afuera? No, quizás esperaba... un tema más más pop, como lo que estamos escuchando ahora, pero bueno, quizá no sorprenda con el contenido que haya dentro del álbum. Arranca con una balada, está muy bien. Lo poquito que he visto en el spot nuestro me ha gustado, fiel al estilo Adele, es lo que esperaba yo. Yo no esperaba otra cosa de la señora. Así que vamos con este súper estreno y recuerden que el álbum nuevo se llama 30. El anterior se había llamado 25. Y que lo habrá sacado a los 25 y este lo habrá sacado a 30. Igual 30 se le ha caído una sota a la señora. Que por cierto está muy linda. No solamente está estrenando música, sino estrenando ese físico también con el nuevo clip. Así que... Estrenando bebé. Estrenando a través de un niño, no hace mucho. Bueno, estrenando todo. Así que bueno, vamos entonces con el tema que se llama Easy on Me. Didn't get the chance to choose what I chose to do. So go easy on me. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero que el pulpo me abre el micrófono para que se me escuche a mí ladrar y nos va cantando en francés. Quiero mandar un besaco a Shawito, a Vani y a las pequeñas Googlies, a Hanna y a Sara. Y no estoy comiendo nada, Shawito, y mi compañero no ha fumado hasta ahora. Después, para relajarse, cuando terminamos, ahí clava churro. No, no a la apología de la droga. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo son los niños de Jubel, estos niños de Halmstad, al igual que Gesle y que el otro niño Kev. Y por eso cuando escuchábamos, cuando antes hablábamos de Luc Von Kamp, ¿sí?, también me hace acordar a estos niños que son muy jóvenes y son grandes productores, grandes músicos detrás de... Vos hablabas de un gran semillero que es Halmstad. Halmstad se está volviendo como la Nashville. Sí, es un gran semillero. Bueno, Jubel, habéis estrenado nuevo single el día de ayer. Se llama I and I. Me encanta. Soy yo. Debe ser algún leonino el que ha escrito el tema. Soy yo. Así que, nada, vamos a dejarlos con los niños de Jubel, estos niños halmstadmenses. Y... I and I. Okay. I'm gonna have a fucking real good time. Lose my mind cause I'm feeling fine. I don't need nobody else around. Me, myself, just I and I. I'm gonna make it on my own tonight. Tired of your stupid lies. I don't need nobody else around. Me, myself, just I and I. Step aside quick and get off my face. I'ma ride solo to find my space. I don't need feels to get in my way. Yeah, yeah. I'ma book a flight to Saint-Tropez. I don't speak French, parle pas français. Time to get loose in myself and I. Good Karma Radio Show. I'm gonna have a fucking real good time. Lose my mind cause I'm feeling fine. I don't need nobody else around. Be myself, just I and I. I'm gonna make it on my own tonight. Tired of your stupid lies. I don't need nobody else around. Be myself, just I and I. Myself in the VIP, everybody dance in the balcony. Champagne showers on tropic heat. Ooh yeah. Spinning my boat on the ocean waves. Finally know how to navigate. The song's a dream to a sweet escape. Gonna have a fucking real good time. Lose my mind cause I'm feeling fine. I don't need nobody else around. Be myself, just I and I. I'm gonna make it on my own tonight. Tired of your stupid lies. I don't need nobody else around. Be myself, just I and I. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Thinking of all the nights I've been out drinking, and now my brain slowly starts sinking, but I don't care. I am gonna have a fucking real good time. Lose my mind, cause I'm feeling fine. I don't need nobody else around. Be myself, just I and I. Gonna make it on my own tonight. Tired of your stupid lies. I don't need nobody else, alright. Be myself, just I and I. y toda la data. Ya, destacado. Pero me encanta que son los triplets. Para mi amigo Maxi. Suena muy bien. Momento destacados. ¿Por qué está sonando Rihanna? Porque fue noticia. Se menciona... Espero que no sea por golpearla, porque pobre niña, no, pobre. Siempre aparece con moretones. Me parece que se terminó de desvincular, que ya se desvinculó del todo con ese problema. Rihanna se convirtió en la cantante femenina más rica del planeta. Esas son las noticias que están corriendo por las últimas semanas. Lo curioso es que no es por la música. Rihanna es ahora oficialmente la cantante femenina, como decía, más rica del mundo según la revista Forbes. Alá, que se lo dice la Forbes, es verdad, porque siempre hay un estudio ahí. La fortuna de la estrella del pop alcanza, atentos, ¿se te escucha? Sí, dale, pero niño, por Dios. 1.700 millones de dólares. Alá, pero para que la junten pala. Y no provienen de la música, sino del valor que le está aportando su empresa de cosméticos, que se llama Fenty. ¡Alá! Pero que para mí hay tráfico de drogas en los... Sí, tráfico de estupefacientes en el maquillaje. ¿Sabes qué? Se estima que aproximadamente, y es un montón, pero bueno, contra la otra cifra, solamente 270 millones son realmente del mundo de la música y de las presentaciones que hace esta chica. Es que la han golpeado tanto que necesita toneladas de maquillaje para taparse. Bueno, yo había estado leyendo un poco, no creo que sea el factor determinante, pero sí un factor que fue diferencial en su empresa y fue... Yo pienso que ella, al ser una mujer de color, quería brindar una tonalidad a cada mujer que tenga desde la más albina hasta la más morocha. Y sacó 40 tonos de bases, cosa que en el mercado actual no existía. Parece los emojis del WhatsApp. ¿Para qué hay tantos colores, Dios mío? 40. Si usamos uno o dos nada más, ¿para qué tanta tonalidad? ¿Quién se va a poner a pensar...? Tengo un primo que me envía un WhatsApp de unos colores, pero digo, pero niño, ¿para qué usas esta cosa que no sabes si es morocho, si es blanco? Bueno, pero si a alguien le va a interesar y te va a hacer que ganes 1.700 millones de dólares, vamos por ahí. Vamos por ahí, sí, la verdad. Y si después el resto de las compañías van a copiar eso, se ve que tiene resultado. Señorita Corin, ¿se quiere el maquillaje de... De Fenty. Fenty. De la niña... De Rihanna. Así que bueno. Pero aquí no vamos a escuchar maquillaje. Vamos a ir a lo que nos compete. Sí, por supuesto. Vamos a espolvorear la nariz. Sonó fuerte, pero... Un raquetazo. El próximo tema y el próximo furcio está auspiciado por el viejo proveedor mayorista especialista en quesos y fiambres. Los encuentran en Avenida San Martín 2450 de San Francisco Solano. No nos queremos ir a La Palma, por supuesto. Así que bueno, ahora vamos con un clásico de Rihanna y Diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Bye. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette. Keep it up. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. ¿Cómo me pone este intro? Oh, puro power. Pero sí, como que ya me da ganas de saltar. Y sobre todo que estuve en ese preciso momento mientras... No, qué bonito eso. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Roxette en vivo? Porque tenemos un segmento de música en vivo. Y si hay una banda que toda la vida me ha gustado en vivo y que para mí es la mejor en vivo, es nada más y nada menos que Roxette. Sí, eso, con todas las letras. Fuerza. Con Rox y con Ed. Fuerza y... escénica de esa mujer que corría de un lado para otro, por Dios. Por favor, y cuando no corría también tenía una presencia escénica que se te caían los pantalones. Porque verla ahí sentadita y todo el mundo adorándola y haciendo cosas a su alrededor era mágico. Quiero dedicar el tema que pasó, Lover, Lover, Lover, a nuestra querida Roxana, que dijo que es uno de sus temas preferidos. Así que te lo dedicamos y te mandamos un besaco, niña. Enorme, Roxy. Gracias siempre por estar escuchándonos. Por supuesto, como muchos de nuestros queridos karmadictos. Y pronto voy a hacer un viaje con nuestra querida Roxy, así que vamos a revivir épocas de tour, niña. Así que prepárate porque se viene un salseo con el Z. Sí, ahí va, ahí salen anécdotas hasta el 2045, más o menos. Pero bueno, como les decía, vamos a escuchar a Roxette haciendo el continuado de este tema, Dangerous. Así que vamos con Roxette y Dangerous. Show. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Ah, pero no me acordaba que empezaba así de una, pero bueno, lo quiero dedicar. Pensé que tenía un intro musical. Se lo quiero dedicar a mi querido amigo Alejandro, que le encanta Jill el Tider, Pregesle y este temazo. Y también otro besaco a mi querida Roxy. Besacos a ambos. Mitt i villervallan, broder Allan står på en båt i en Hollies låt helt genomvåt. Förlåt, Susanne, det blir så här ibland när jag gräver upp gammal damm och ser tillbaka. Man blir man tar fel. La música como más te gusta. Hello, hello, my last line. Monster, the sun in my head. Get along with the voices. GK en vivo. Llegan a cualquier hora y después agarran el programa y quieren hacer lo que se les canta el culo. ¿Qué dice, abuela? Abuela, un poquito de respeto, que estamos al aire. Estamos al aire, ya bueno, como no habían empezado nunca, estuve como 35 minutos ahí esperando en la escalera. Pensé, ¡hola, calmaditos! ¿Cómo están? ¿Qué tal, abuela? ¿Qué tal? Se va a poner contenta la gente del otro lado. Estoy con... Le vine porque le quiero mandar un beso a la tía Griselda. Seguro que ella siempre nos está escuchando. A la Mónica, al Maxi y a la niña, a la María Amado. Ellos son todos los tres como la Sagrada Familia, el Sagrado Corazón. Son como los tres, como una fraternidad. Diana, o sea, Diana Cris también, saludos Diana para ellos. Diana Cristian. María Amadeus, no sé si la mencionó, abuela. Recién la dije, está más perdido que yo. Vos tenés que tomar una pastillita que tomo yo para la memoria. Y la jalea real. Escúchame, el marido de la Diana nunca entiende ningún chiste porque nunca vio la película de Esperando la Carroza. No ve los Simpsons. Yo no no se hace chico, para mí hay que deportarlo. ¿Cómo no vio esperando la carroza? Usted se hizo famosa ahí, abuela. Pero esa criatura no entiende, ¿no? Para mí hay que ponerlo en un barco y mandarlo a Croacia o a algún lugar. Porque total, el señor va a estar ahí y no se va a dar cuenta que se fue. Recién usted la saludaba, la tía Griselda. Sabe que falta coordinar con ella, pero nos va a venir a visitar, abuela, un sábado que estemos acá al aire. Me encantaría que venga acá y que traiga algo rico para comer, porque si acá para Paico como un peaje. Yo en la escalera puse un peaje para subir, tienen que traer comida. Señorita Conan no trajo nada. Trajo los brillos y las pinturas, pero hizo café, no el pulpo, lo hizo. Sí, café. El típico café, riquísimo. Y acá tenemos público, la tenemos a Mari, la tenemos al pulpo. Bueno, el pulpo está trabajando. Bueno, te dejo con tu segmento. Estamos con el... Madonna como que me está gritando en la oreja. Estamos con el GK en vivo. Sabe, abuela, que si bien siempre es algo cuestionable los vivos de Madonna por tener parte de playback. No me gusta. Falsos vivos. Te voy a decir que no me gusta, porque ella así me gusta como artista con todo lo que monta, pero claro, en vivo la verdad que prefiero agarrarme una teta. Ay, Dios. Hay algunos falsos vivos, pero bueno, pregrabadas. Pero bueno, la cortina que estamos escuchando suena bien. El tema central que va a sonar ahora también. Y lo que se busca transmitir es el momento del no vivo. No sé de dónde lo sacaste. O sea, ayer Madonna estrenó un álbum que se llama algo de Madame X Experience Teatro. No sé, un nombre larguísimo. Está haciendo unas presentaciones. Pero lo estrenó ayer en el Spotify. Lo escuché y de los 35 temas que trae, debo conocer 5 nada más, porque son todos de discos nuevos. Digo, la gente, pero va a escuchar los hits y ella te canta cosas que no le interesan. Ahora yo les traje en realidad un cover. Pero este me gusta. Igual, no, que te voy a dejar hablar porque me miró como diciendo, abuela, cállese porque la voy a ahorcar con la enagua. Está muy bien que me diga que le gusta. Bueno, el tema se llama Imagine. Creo que todos lo conocemos. Sí, pero te iba a decir que me gustó más la versión que trajiste de Lady Gaga. Porque la Lady Gaga tiene emoción. Madonna en vivo, la emoción para mí, ella no nació con la cosa de la emoción. Para mí escuchar a Madonna en vivo es lo mismo que verlo actuar a, no sé, a Lamote o a Gonzalo Heredia. Es un potus ahí parado. Pero bueno, te dejo que le cuentes a los carmaditos que le interesa. Bueno, vamos a disfrutar de un lindo tema de Madonna, el tema Imagine. Creo que todos lo conocemos. Y va a levantar el John Lennon. Y le va a disparar como le dispararon a él en la frente a la Madonna. Lo vigente que por ahí está este tema más que nunca ahora en nuestra actualidad, con todo lo que pasa con nuestro planeta y en el cotidiano quizás. Así que bueno, vamos con este cover que se llama Imagine. Please listen to the words of this next song. We have to make the world a better place. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Goodbye. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Before you tell him. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Traedme una galletita de agua que voy a cortar mis venas, pero ¿por qué depresión? Pero porque se acerca el final y vamos allá abajo. Una galletita de jengibre. De Genji. Sí, estamos escuchando una niña nueva, ha lanzado su nuevo y primer gran single que se llama... La artista se llama Dao, se hace llamar Dao. En realidad, su nombre completo es Dao Di Ponziano. Okay. Aunque suene a italiano, viva la Italia, viva el Topo Chicho, no, es sueca. Pero bueno, ahí está. Y es una niña que también, como todos estos niños del día de hoy, que son tan peques y tenéis tanta formación en la música, habéis empezado a tocar instrumentos y a cantar desde niña. Y habéis participado en Suecia en el Got Talent, que se llama Talán, ¿sí? Que es lo mismo, talento, Talán, y también en el Idol de Suecia. No ganó ninguno de los dos, pero eso le sirvió como, sí, como obvio, disparador, plataforma. Sí, sí. Otra niña que también ha aprovechado la pandemia para sacar su y escribir nueva música. Tiene muchas influencias del rhythm and blues. Acá la podemos escuchar en un cover que lo he buscado ahí de Fiction, de Coldplay. Y nada, el single que habéis estrenado el día de ayer se llama Headspace y me gusta, soy muy fan también del rhythm and blues. No es para escuchar todo el tiempo, pero me parece que tiene algo esta niña, así que vamos con Dao y su Headspace. I was insecure, always looking for reassurance. Figured I needed it to compromise what I knew was right. Blind is no lie, no lie. Falling through the cracks, pick myself back together. Looking back, I really should've known better. Sick of the toxic people be profiting on me. Calling it friendship isn't romantic. Now I'm in a good headspace, in my safe place. Got my friends in the backyard talking shit. Oh no, baby, I just elevated to myself down, always questioning, overthinking. Cause I'm a pro at the criticizing. Non-stop, non-stop, now I'm cutting it out. Falling through the cracks, pick my shit back together. Looking back, I really should've known better. Sick of my toxic, I should be honest. I'm just as much of a culprit, way too impulsive. Now I'm in a good headspace, in my safe place. Got my friends in the backyard talking shit. Oh no, baby, I just elevated to say I come in first place, come in first place. In a new headspace, in my safe place. With the people I trust, I'm good enough. Oh no, baby, I just elevated to say I come in first place. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hola, besitos para Good Karma, a todos acá desde Rosario, me estamos escuchando. parte de Matías, Martina y Eve. Besitos. Liberamos su nuevo sonido para vos. Nuevo momento de estrenos. Se te está diciendo que le gusta la cortina. Sí, no sé si salió al aire, pero me gusta mucho la cortina. La guitarra suena muy bien, la voz también. Y tengo miedo de cuando vayamos al aire. Y Selena Gómez por ahí tiene eso. Este tema me encanta. ¿Y por qué no has puesto este al aire? Es algo, porque tenemos una colaboración de la señora Selena Gómez. ¿Con quién? Con Coldplay. Ay, por Dios, pero Coldplay, lo estáis metiendo en todos tal lados. Cual, vamos cual. A ver qué sale. Coldplay acaba de estrenar nuevo single, Let Somebody Go. Parece ser que Coldplay le encontró la vuelta. Qué feo tener que decir esto, ¿no? Que le encontró la vuelta para poder lograr un éxito más masivo con su álbum y por ahí ponerle un aire un poco más fresco con esta fórmula de colaboraciones. Claro, el problema para mí con Coldplay es que repite fórmula una y otra vez. Y pasa lo mismo con muchos artistas que quedan estancados. O sea, siguen manteniendo su grupo de fans y nos incluimos. Sí. Pero cuando repites la fórmula una y otra vez, y sí, vos fijate, Zeta, que fue tanta la exposición que hubo con su nuevo single cuando sacaron el primer single y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Con el segundo single fue la colaboración con BTS y pasó a estar número uno en 90 países. Pero, claro, porque se ha sumado a niños jóvenes y que claro, están en el auge. Convengamos que también Coldplay es una banda grande también. Sí, sí, sí, pero solo no logra esto. No, por supuesto que no, porque es una, han quedado ahí estancados. Pero bueno, vamos a ver qué hace con Selena Gómez. Igual, me suena más vendedor BTS que, la verdad, Selena Gómez. Selena Gómez está un poco estancada con no su... No sé ni lo que hace Selena Gómez. Con su pero... estilo. De hecho, la última vez que la pasamos este tema que está sonando, que es parte de la banda sonora de 30 Reason Why, de la serie. 30 Reason Why. Sí. Alan. No pero sabía. Después... Esa tiene una serie también, la serie de Selena, en Netflix. Ahí, ¿sabes que no sé? Sí. Hay bueno, una serie. ¿Es de ella? Sí. Bueno, vamos a buscar entonces. Sí, la vimos en su momento. O ahora estoy flipando. ¿O quién no trae una serie? No, es Selena, sí. Como que Angelina sale con el niño moreno. con The Weeknd. Bueno, a ver. Esta colaboración les decía que se llama Let Somebody Go y está presentado por nuestra amiga Maylin Frías Estudios. Síganla y recuerden que tiene los mejores cursos en manicuría y uñas esculpidas. Quiero dedicar este temaco, que no sé ni cómo va a ser porque no lo he escuchado, pero bueno, se lo quiero dedicar en especial. Hemos escuchado un audio al aire a mis queridos cuñados Evelyn y Matías. Ay, y a su niña Martina, que comenzáis una nueva etapa en sus vidas y no veo la hora de ir a Rosario para celebrar con ellos. Así que nada, bienvenido. Que todo lo que venga de aquí en adelante va a ser nada, niños, a lo grande. Por supuesto, me sumo. Por supuesto, así que nos sumamos a eso. Y enhorabuena, mucho más que feliz. Así que bueno, Pulpo, cuando quieras vamos a ver qué le parece a la audiencia esta colaboración. Kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. We talked around in circles and we talked around and then you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so to let somebody go. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Solen går vind mot mitt ansikte. Ett höstlöv på min stig. Eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Som en blodröd himmel om sommaren, eller en ljusblå klar vinterdag, eller en akvarell med alla färger i samma penseldrag. Och jag vet att du vet. Oh, Ricky coming to the Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Pero qué bonito este tema, lo presenta la gente de Taime.estética, nuestros queridos amigos de La Plata, así que poder buscaros ahí en Instagram o ir directamente a La Plata. Así que vamos con Marie y Edbor y Zuler. Edbor y Zuler e altio vilhom tode elum. Sista tiden har så mycket hänt, så många tårar har jag aldrig känt. De mörka el lugar. Good Karma Radio Show. Si sos fan, te debes quedar aquí, niño. ¿O no? Por supuesto. Muy bien. Pero qué día agitado hemos tenido el día de hoy. No nos estamos despidiendo todavía. No, no. Pero hemos vuelto un pelín al aire para el Brix. Quería mandar unos saludos especiales. Sí, un saludo para Silvana. También esa para... niña en que anda. Espero que nos esté escuchando, porque si no, va a cobrar. Para Lorena y toda su familia de San Francisco Solano también. Y para Magali también. Por supuesto, yo quiero saludar a nuestro querido doctor Marcelo Giroma. Y como siempre nos escucha y estaba diciendo, vamos niño, que estoy esperando. A Cristian de Rosario. También al doctor Sergio Aracaki, que nos escucha siempre. Gracias. Son ahí fieles oyentes y siempre están ahí atentos al huevo frito. Siempre. Bueno, a Gaby, a Miriam, a señorita Gray, que dice que estaba escuchando. Abrazote para. Y que ha dormido Gray. Una siesta con Coldplay. Así, esas palabras. Saludos a Bruma. A Bruma y a Lopsi. Y a Lopsi. Y a Sven también. Un besaco a mi querido Sven, que es un bonito. Así que nada, niños, vamos a dejarlos con Samo del Summer. De Rosa. Ha. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. You locked the door, don't know why. You had to keep it all inside. Just had to smell that sweet perfume and watch the stars, the soul, the room. Summer to summer, summer to summer, you will do better. Oh, the crash will make you strong. Summer to sunshine, summer to shoreline, you will do better. Oh, the burden. You got your heart, you did it fast. No one wants the pain to last. And all the beauty gathered round your tainted dream went underground. Summer to summer, summer to summer, you will do better. Oh, the crash will make you strong. Summer to sunshine, summer to shoreline, you will do better. Oh, the burning makes you strong. Summer to summer, summer to summer, you will do better. Better, better, better. Summer to Friday, summer to Saturday, you will do better. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Pero quiero cantar, pero qué bonita y qué sexy sale mi voz con este micro. Lo quiero llevar a mi casa y hablarle todo el día, señorita Corina. Sí, hola, hola, señorita Corina. Hola, Juan. Bueno, se nos ha volado el programa. Hemos empezado un pelín más tarde a las corridas porque he tomado un Uber bastante, bastante. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, este Uber, Dios mío, lo que pasa con la aplicación, cada Dios, vez peor. Dios, Dios. Y los remises peor. Vamos a decir la verdad. Le dije al Brix, vente a buscarme. Santa Fe Derecho, 9 de julio, ¿y qué hizo? Se metió, pero se fue primero a Caballito, de Caballito fue a Recoleta, de Recoleta volvió hacia Palermo, de Palermo fue hasta Berazategui, Berazategui volvió y... Recalculando. Pero sí, pero ¿por qué no le hace caso al Z? Si el Z sabe... Claro, yo le hacía caso a la gallega del GPS. No, al otro gallego debías hacerle caso. Y el Z ahí esperando. Y señorita Corin que decía: pero niño, vámonos y a tomar por culo. Sí, pero bueno, se nos ha volado un programa. Así que agradecemos una vez más a todos los queridos karmadictos que habéis estado del otro lado. Por suerte hemos encerrado a la vieja. La escucho que patalea. Pobre, pobre la, no, pobre nada, porque se ha sentado aquí y me ha comido algo seguro. Así que nada, como siempre, comandando ahí, timón en mano cual Titanic. Le falta el Jack detrás, pero ahí está la señora Claudia Laporta. Muy bien, en los controles y puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Gracias. Por supuesto, como asistente de producción, nuestra queridísima, hoy más que nada, señorita Corin, que nos ha hecho un cafesaco y lo ha servido rico de maravillas. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien. Del otro lado de la conducción, el liberado, perdido y mal Uber, señor Briggs. En la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, Leonino y Gruñón Z. Por supuesto, Gruñón, y si me dejan una hora esperando, pero voy a gruñir de acá al 2075. Buah, ¿cuánto voy a tener? Por Dios, 2075. No llegó. Perfecto. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. No nos encontramos. Te paro ahí porque quería decir algo importante. A ver. Si han cumplido. Pero ¿qué frenada? Una frenada necesito. Vamos con la frenada. A ver, el pulpo tiene que tener ruido de frenada. Ahí, muy bien. Pero que me estaba olvidando. Es verdad. Habéis cumplido 25 años de True, que no lo puedo creer. Por Dios. Pero ¿cómo que han pasado 25 años de True? ¿En qué increíble, momento? Increíble. ¿Pero en qué momento? Y nada, bueno, así que hemos escuchado hoy una versión de una banda que habéis rendido tributo a Marí, haciendo su versión de True. Es una banda que hace metal, se llaman We Are the Catalyst. Muy largo para nombre de banda, suena más a nombre de álbum, pero se llaman así. We Are the Catalyst, somos los catalistas, o no sé qué, el catalista, no es eso que da cositas de que gira. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama eso que me no, suena, catalejo? Catalejo se llama eso que uno mira y hace cositas de colores, mí, con unos vidriecitos. A mí me suena catalítico, el encendedor. Puede ser también. A él le suena a la marca, no vas a ser. Bueno, no importa, no nos extendamos en esta banda. Como se ha cumplido 25 años de True, decidieron rendir homenaje, hicieron su propia versión. Pero nosotros tenemos a nuestra Marí con su propia versión. Majestuosa, por y, cierto. Creo que es uno de los temas que más hemos usado en este programa para cerrar. Sí. Así que se está volviendo un himno. Y de hecho, para todos los fanáticos, es un himno. Un himno a la fe y un himno a que siempre, en este mundo, como la canta ella, en este mundo frío y tan loco que se vive hoy por hoy, siempre hay que tener fe y siempre, que siempre se puede cambiar. Niños, necesitamos, en los seres humanos principalmente, querer cambiar. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Claro. Hay que quererlo. Así que nada, quería decir eso. Queríamos dedicarle este tema una vez más a Dani Contreras, que sí, se ha ido la semana pasada. Y a todos los fanáticos, y también, por supuesto, dedicaros a Marí, que lo va a cantar ella en primera persona. Y nada, ahora sí, niño, haz lo tuyo. Así que Zeta, nos encontramos en siete días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ala, karmadictos, muy buena vida y nunca, nunca, pero nunca dejar de tener fe. Buenas noches. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro. Drömmarna vi har känns som bleka höstar. Där har sommaren redan regnat på. Det spelar ingen roll hur vi gråter våra tårar. Svaren är en viss. att vilja men inte känna är nog så svårt att se men inte höra. Du vände dig bort. Du sa inget här är givet för så. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.